La voz de los barrios, voz en la ciudad. Estamos en Mercedes 1300, en el Polideportivo Pomar, en el barrio de Floresta, la Comuna 10, y nos recibe muy amablemente la profesora Yamila Sago. ¿Cómo estás, Yamila? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yamila tiene nada más que 24 años y es profesora y entrenadora de tenis, que es su pasión. ¿Cuántos años llevas en el Pomar? Este es el segundo año que estoy trabajando en el Poli. ¿Y qué días y horarios estás dando clases? Tengo miércoles y viernes. Trabajo con chicos de 8 años hasta adultos. ¿Cuál es el perfil de los chicos y de los adultos que vienen a jugar? Más que nada apuntamos al tema social, ¿sí? Los miércoles de 5:30 a 6:30 tenemos un turno para chicos de 8 a 9 años, de 6:30 a 7:30 chicos de 12 a 14 años, 10 y 12 años. Los viernes de 5:30 a 6:30 de 12 a 14 años. Y de 6:30 a 7:30 los adultos. Más que nada apuntamos a que los chicos se diviertan, la pasen bien, vengan y tengan en cuenta que el tenis no es apuntado a un determinado público específico, sino que es para también inculcar a los chicos en el tema social. Yo he visto clases de Yamila donde los chicos llega la hora y quieren quedarse, así que profe le piden y la profe se queda un rato. Sí, estamos un poco en la lucha porque en realidad me correspondería en vez de a 7:30, 8 de la noche, pero por un tema de alquiler también del polideportivo, tengo que acortar media hora de clases. Pero sí, aparte de todo eso, como vos bien mencionaste, Fernando, tengo chicos que me los quiero llevar a entrenar aparte con un propósito que es llevarlos a competir a otros clubes, a jugar sub-10, sub-12, lo que esté dentro de su... ¿A los chicos que le estás viendo condiciones? Sí, hay chicos que la verdad que se desenvuelven bastante bien y aparte de eso tienen una muy buena voluntad de aprender y deseo, que eso es lo más importante. ¿Hay capacidad ahora si quiere venir más gente entre tu clase o la clase de los otros profesores? No sé si decir lamentable o afortunadamente, pero cuento con lista de espera de 2 hojas llenas. Bueno, quiere decir que hay mucha necesidad de jugar y de practicar algún deporte. Además de las clases, se puede venir a las canchas, que son 2, y se paga un pequeño precio para jugar. Contamos con 2 canchas de cemento. Este año pusieron las redes nuevas, como podrás verlo. Para asistir a cualquier tipo de deporte no hace falta abonar ningún costo, ya que esto pertenece al gobierno de la ciudad. Lo único que se necesita es traer un apto médico o la libreta sanitaria en el caso de los chicos. Me imagino que hay mucha demanda también para la gente que ya sabe jugar, que no necesita tomar clases y quiere jugarse una horita de tenis, hay mucha demanda. Sí, vienen, a lo que yo tengo entendido, bastante gente. Yo vengo acá solamente 2 veces por semana. Sé que los fines de semana sí se alquilan bastante y es un bono bastante mínimo, serán 15 pesos más o menos la hora. El polideportivo además tiene otros deportes. Así es, contamos con hockey, fútbol, básquet, vóley, ¿qué más? Handball, por supuesto, entre otras cosas. Todo con profesores como vos y sin costo. Exacto. Los profesores no podemos recibir ningún dinero del alumno, ni tampoco el alumno pagar una cuota, un abono, ni nada por el estilo. Es todo totalmente gratuito. ¿Algún regalo sí, no es cierto? Sí, por suerte, gracias a Dios, de mis alumnos he recibido bastantes. Sí, ya sea ropa o a veces con algo tampoco, que es un agradecimiento porque el chico se va feliz de la cancha y se puede integrar socialmente con otros chicos. Ahora vamos al tenis de alta competición. Se acerca Wimbledon y la profe nos va a dar primero el panorama del tenis en estos momentos, el tenis profesional, el tenis de élite. Está muy lindo por lo que se ve en la tele. Yo en este momento no estoy mirando nada porque estoy con la cabeza concentrada en otros proyectos. Me he mudado, antes vivía en Caseros, ahora estoy en Tortuguitas, me convocaron para un nuevo polideportivo. Sí, estoy en contacto con Fernando Agüero, que es un exjugador, con Vasallo Argüello, también es un exjugador, y Mariano Zabaleta, es capitán de la Copa Davis, y estoy intentando armar una clínica con los 3 jugadores y posiblemente traerlos a Pomar para los chicos o llevarlos al polideportivo a Tortuguitas. Bueno, avisanos, porque esto es un acontecimiento para el barrio, que vengan jugadores que estuvieron hace pocos años en el circuito profesional. Sí, la verdad que sí, aparte, la verdad, muy buena onda, y siempre lo que les digo a todos mis alumnos y a futuros tenistas, que siempre conserven la humildad, que con eso se llega bastante lejos, y más allá de una soberbia, siempre el ser humilde y siempre acordarse y nunca olvidarse desde donde uno comenzó. Bueno, y ahora sí, un pronóstico para Wimbledon. El tenis de élite está en un nivel de mucha competición entre los cuatro grandes, ¿se puede decir? Bueno, sí, preferentemente a mí me gusta muchísimo Roger Federer, pero pienso que cada jugador que esté dentro del top ten es porque tiene condiciones y se esforzó mucho para llegar ahí. El año pasado ha ganado Rafa Nadal, y después se había hecho un lindo partido entre Roddick y Federer, también que duró como 8 sets, que fue muy bueno, pero apunto un poquito a Nadal, si me desvío para ese lado. Igual no voy a dejar de lado a los tenistas argentinos, ¿no? Por supuesto. ¿Y entre las mujeres, que el circuito por ahí no es tan atractivo hoy en día? No, el tema de las mujeres, yo como entrenadora y profesora mujer trato de difundirlo bastante. Obviamente las mujeres tenemos otro nivel mental y físico, que capaz que nos demora un poquito más ante los hombres, ¿no? ¿Y por qué no la mentalidad? Necesitamos hacer más deporte en grupo, la mujer necesita estar más contenida, pero dentro de las mujeres apunto, sí, por supuesto, a Serena Williams. Hablando de hombres y mujeres, estoy viendo las dos canchas en este momento, son todos hombres, y afuera había dos chicos también. ¿Hay mayoría masculina? Sí, hay bastantes hombres que hacen deporte, ya sea por salud, por diversión, o simplemente, no sé, venir con los amigos y despejarse un poco la cabeza de lo que es el sistema laboral, ¿no? Bueno, Yamila, muchas gracias, y tenernos al tacto de todas las novedades de tus actividades. Bueno, más que nada agradecerte a vos que te tomaste el tiempo de venir a hacernos la entrevista. Y bueno, lo más importante, aparte de difundir las actividades, que se realizan en Gregorio Pomar, también, tratemos de difundir un poquito el tenis y adaptar el deporte a la sociedad, y no que la sociedad se adapte al deporte. Y ir extendiendo cada vez más este deporte, que nació como un deporte de élite, pero afortunadamente se ha ido extendiendo a todas las clases. Sí, la verdad que sí, quiero aprovechar este medio para hacer bastante agradecimiento a la Federación Internacional de Tenis, a Miguel Ángel Brosal, que es el disertante de la Federación Internacional en Chile, que se ha contactado bastante con la asociación, y bueno, nos ha brindado el sistema Plan Stay, que se está usando en estos momentos con los chicos, que se trata de, como es, anotar, pegar y bueno, correr. Y también a Diego García, que es el que se encarga del Departamento de Promoción y Desarrollo dentro de la asociación. Gracias, Yamila Sago. Seguimos desde el corazón de la Comuna 11 hacia toda la ciudad. Estamos con Mariano Bielak, que tiene nada más que 33 años y es bailarín de tango. ¿Qué haces, Mariano? Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo llegaste al tango? ¿Venís de familia tanguera? Vengo de familia tanguera, sí. Tengo a mi tío por parte de mi madre, que, bueno, en cada evento familiar, cumpleaños, fiestita, lo que sea, mi tío agarraba a mi mamá, a mi abuela, a alguna de mis hermanas, y bueno, manoteaba alguna para salir a bailar al tango, ¿no? Así que... ¿Te acordás a qué edad diste los primeros pasos? Empecé con mi tío, que mi tío me estaba dando clases cuando yo tenía alrededor de 15 años, 16, y él me insistía para que me vaya a tomar alguna clasecita, que empiece a bailar, así que más o menos fue entre mis 15 y 16 años. Él era profesor de tango, o sea, él se dedica a esto. Él en ese momento se dedicaba a la docencia y, bueno, y bailarín de toda la vida, ¿no? Hoy en día ya no se dedica a la docencia, pero bueno, disfruta de sus noches de baile. Los fines de semana a la milonga. Así es. ¿Vos dónde estudiaste después? Bueno, el estudiar tango requiere un poco de habilidad en dónde desarrollar los estudios, ¿no? No es que hay una escuela donde uno se forme y... No hay un conservatorio, digamos, del baile. Claro, es más que te tenés que buscar un poquito la vida para ir viendo dónde están los profesores. Entonces, bueno, un poco mi historia fue así y después tuve la suerte de poder estudiar en un proyecto que duró unos cuantos añitos que se llamaba el Ballet Escuela, que era un proyecto donde se intentaba rescatar la sabiduría medio un poco olvidada de los antiguos milongueros, de los viejitos del tango, ¿no? Entonces, bueno, fui a través de una audición seleccionado para estar en este proyecto, que estaba buenísimo porque se estudiaba los diferentes estilos de tango con referentes de los barrios, ¿no? El estilo de Urquiza, del centro. Y bueno, duré lo que duró el proyecto un año como estudiante y después terminé siendo un poco ayudante de los milongueros, de personas mayores que a la hora de la pedagogía era un poquito difícil de seguir. Entonces nosotros un poco que hacíamos el nexo entre lo que estaban mostrando y los nuevos estudiantes, como para que se entienda un poquito qué era lo que hacían, ¿no? ¿Cuál fue tu trayectoria profesional? O sea, ¿cuándo te empezás a dedicar y a vivir de esto? Empiezo más o menos hace 10 años a bailar profesionalmente y bueno, un poco sin querer queriendo, no me parece que no Como que no te diste cuenta, como que fue llegando solo el tema. sí, la verdad que sí, creo que siempre digo que un poco que yo quería conocer el mundo, quería viajar por el mundo. Y en el camino me encontré con el tango que me dio esa posibilidad. La verdad es que de pibe yo no me imaginaba en ser tanguero o andar de escenario en escenario. Sí quería conocer el mundo. Y el tango, bueno, ahí en el camino me... Sí. El tango fue el vehículo para cumplir esta fantasía infantil de viajar por el mundo. Un poco sí. Con mucho amor a la danza, ¿no? Por supuesto. Pero no recuerdo el momento en que me quise proponer ser un bailarín de tango profesional. La cosa salió. Sí. ¿Cómo es el proceso? Contanos a los que no sabemos mucho de tango y de baile, ¿cómo es el proceso de selección de la compañera de tango? De baile, por supuesto. Bueno, el encontrar compañero o compañera es un golpe de suerte o... No es fácil, no es fácil, tanto para hombres como para mujeres, encontrarse, ¿no? Y compartir esta profesión, digamos. Son muchas horas juntos, hay un encuentro con el cuerpo, ¿viste? Que es difícil encontrar a alguien con el cual darle para adelante. En mi caso, bueno, tuve algunas compañeras, digamos, y la milonga es un buen espacio para encontrarse con la gente, las clases de tango, donde vos vas y ahí conocés gente y ahí te encontrás y probás, che, vamos a ensayar, a ver qué te parece, o la presentación de algún trabajo y la necesidad de encontrar algún compañero, en mi caso compañera, como para realizarlo, ¿no? Hablando de hombres y mujeres, en las academias de baile hoy en día, ¿qué proporción de hombres y mujeres hay? Aproximadamente. Sí, generalmente, tanto acá en Buenos Aires como en todo el mundo, hay más mujeres que hombres, sí. Así que... Las chicas se le da mucho por el baile, se le da más por el baile que a los hombres. Sí, debe tener que ver con que son menos tímidas para el desenvolverse, expresarse con el cuerpo, la mujer es más, sí, menos vergüenza. Sí, así que hay un poco más de mujeres que hombres. Estás trabajando en el exterior ya. He trabajado todos estos años viajando mucho por el mundo entero. Sí, bailando tango, enseñando, en compañías. Contanos en qué países, por ejemplo. A ver, estuve desde China, empiezo por lo exótico, China, Tailandia, ¿qué más? Bueno, Estados Unidos, Canadá, Perú, toda Europa, Italia, Francia, España, Y Marruecos. contanos la experiencia en Oriente, que me resulta fascinante. En Oriente. Este último viaje que hice estuve en India, sí, bailando tango ahí, enseñando allá. Bueno, es un poco lo que va pasando en el mundo. Yo digo que el tango es un baile interesante desde la libertad, desde el movimiento, desde el expresarse con el cuerpo. El lenguaje del tango en comparación con otras danzas, es muy rico, ¿no? Pero para mí el trasfondo un poco en el éxito que tiene el tango en el mundo entero, digamos, o este gran crecimiento, yo lo asocio con que la gente tiene, más allá de una necesidad de bailar, una necesidad de abrazarse, ¿no? En este mundo más de donde prima así el comunicarse con el otro a través de los teléfonos o las computadoras, lo que, bueno, esto de algo más instintivo, ¿no? De cuerpo a cuerpo, un abrazo con alguien, compartir un abrazo. Muy lindo lo que nos está contando, algo así como una necesidad de afecto y de expresar esos afectos. Exactamente, sí. Y bueno, y es la verdad que sí, llama la atención en otras culturas, ¿no? Que el tango se está metiendo a pasos agigantados, como en India, donde no, la verdad que el encuentro entre una mujer y un hombre no es de lo más común, pero sin embargo, el tango está creciendo cada vez más. El tango rompe la timidez, a lo mejor, ¿no? En estas culturas que son distintas a la nuestra. Nosotros somos más de abrazar, de besuquear, somos más, los latinos somos más afectuosos, pero en estas culturas donde uno ve a la gente un poco más distante, más tímida, el tango a lo mejor ayuda a romper esa barrera. Sí, totalmente. Y necesaria, ¿no? Necesario es el encuentro con el otro, compartiendo un espacio que no tenga que ver tanto con la palabra, digo, acá da igual en qué idioma hables, pero hay un código que se aprende, que después es como hay una gran hermandad en todo el mundo. Digo, caes en Hong Kong, vas a una milonga y la vas a pasar bien, y vas a encontrar gente con la cual poder bailar. Hong Kong como cualquier lugar del mundo, ¿no? ¿Cuáles son tus artistas preferidos y qué repertorio estás haciendo en estos momentos? A la hora de bailar, de disfrutar el tango, me gusta lo que es Caló, Di Sarli, Miguel Caló, Di Sarli, tangos más tranquilos, ¿no? Después hay algo que funciona más en el escenario, que es el tango más apuliesado, un tango más fuerte, ¿no? Que a la hora de, bueno, de trabajar un escenario tiene bastante. Sí, para poder expresar, digamos, es un tango interesante. ¿Cómo vienen las nuevas generaciones de bailarines? ¿Hay más bailarines, menos bailarines? ¿Cómo está evolucionando el tema? Bueno, acá pasó en un poco en la historia argentina, ¿no? Venimos de muchos años donde el tango era realmente popular, ¿no? Bueno, después vino el rock and roll, un poco perdió difusión o hubo decisiones políticas. Sociales que un poco sacaron el tango del ámbito popular, ¿no? El tango dejó de estar en la radio, empezamos a importar música extranjera, y el tango hubo una época que se dejó de bailar prácticamente, un descuido cultural, ¿no? Hace unos cuantos años atrás, por suerte, algo, digamos, cambió. La raíz de un espectáculo, sobre todo un poco como somos los argentinos, ¿no? Mirando siempre a Europa, de alguna manera, hubo un espectáculo en el mundo que triunfó, que se llamó Tango Argentino, Y a partir de ahí algo sucedió acá que cada vez más gente dijo, ¿qué es esto? El tango, un poco olvidado. Y el tango empezó a resurgir acá en Buenos Aires muy fuerte. Tanto que hoy en día hay infinidad de milongas todas las noches, en todos los barrios, cada vez más gente joven acercándose al tango. Y algo que sucedió es que, gracias a este espectáculo, mucha gente joven está pudiendo trabajar acá en Buenos Aires también, ¿no? Así que, bueno, el tango yo lo veo que está creciendo con nuevas orquestas, como que algo se está moviendo. Pese al poco apoyo que tiene el tango, ¿no? Más allá del Mundial de Tango, la realidad es que hay muy poco apoyo como para generar espacios que tengan que ver con el desarrollo de nuestra cultura. Respecto al tango, hay que todavía trabajar muchísimo más. Falta difusión en los medios también. Sí, en los medios y sobre todo en los barrios, ¿no? Qué sé yo, sería maravilloso que el tango sea en una escuela, ¿no? Que sea una materia más, el tango, el folclore, y no lo es todavía. Volviendo a los gustos de las nuevas generaciones, da la sensación de que hoy en día no hay una música de la juventud, por suerte, que el rock sigue siendo, creo, mayoritario, ocupa su lugar, el tango, como dijimos, está ganando fuerza, el jazz sigue teniendo su espacio más chico, en las clases más populares la cumbia, el cuarteto, pero da la sensación de que hoy es variado los gustos musicales de la gente. Sí, coincido. Sí, coincido. Y esto es bueno, digo, ¿no? Porque de la variedad uno puede elegir mejor. Y la verdad que está, me parece interesante que aprendamos, ¿no? De que esa variedad enriquece, digamos, y bueno, al mismo tiempo uno acepta que hay un otro que es distinto, que viene con otra cultura, con otras raíces. Y bueno, el compartir, el escucharse, está buenísimo lo que está sucediendo ahora, ¿no? Esta mezcla. Y se da un intercambio también, porque claro, hay se pueden intercambiar los géneros también, o fusionarse los géneros, como hay tanta música fusión. Sí, me parece que está buenísimo. Las fusiones son bárbaras, ¿no? Siempre y cuando tengan una raíz fuerte, ¿no? Estando esa raíz se puede mezclar y hacer, reconociéndose a uno, de dónde viene, cómo es, después uno se mezcla con el que sea. ¿Dónde te estás presentando todas las noches? Bailo todas las noches en un boliche que se llama La Ventana, ahí en San Telmo, y ahí bailo todas las noches en un show. Es una casa de tango un poco para turistas, ¿no? Bueno, Mariano, te agradecemos tu tiempo y cualquier novedad te pido que nos acerques y la vamos a difundir en el programa. Bueno, les agradezco a ustedes, les agradezco sobre todo a Isabelino que me invitó acá al espacio y muchas gracias a vos también. Y ahora escuchamos por Carlos Di Sarli, Bahía Blanca. Thank you. seguimos en La Voz de los Barrios, Voz en la Ciudad. Letras de la Ciudad. En nuestro querido espacio, hoy volvemos a la notable pluma de Roberto Arlt, quien se ocupa de un ícono de la ciudad de Buenos Aires. Su artículo se titula El espíritu de la calle Corrientes no cambiará con el ensanche. Es inútil, no es con un ensanche con el que se cambia o se puede cambiar el espíritu de una calle. Al menos que la gente crea que las calles no tienen espíritu, personalidad, idiosincrasia. Y para demostrarlo, vamos a recurrir a la calle Corrientes. La calle Corrientes tiene una serie de aspectos de lo más opuestos y que no se justifica en una calle. Así, desde Río de Janeiro a Medrano ofrece su primer aspecto. Es la calle de las queserías, los depósitos de cafeína y las fábricas de molinos. Es curiosísimo, en un trecho de 10 cuadras se cuentan numerosas fábricas de aparatos de viento. ¿Qué es lo que ha conducido a los industriales a instalarse allí? Vaya a saberlo. Después vienen las fundiciones de bronce, también en abundancia alarmante. De Medrano a Pueyrredón la calle ya pierde personalidad. Se disuelve esta en los innumerables comercios que la ornamentan con sus entoldados. Se convierte en una calle vulgar, sin características. Es el triunfo de la pobretería, del comercio al por menor, cuidado por la esposa, la abuela o la suegra, mientras el hombre trota calles buscándose la vida. De Pueyrredón a Callao ocurre el milagro. La calle se transfigura, se manifiesta con toda su personalidad, la pone de relieve. En este tramo triunfa el comercio de paños y tejidos. Son turcos o israelitas. Parece un trozo del gueto. Es la apoteosis de Israel con toda su actividad exótica. Allí se encuentra el teatro judío, el café judío, el restaurante judío, la sinagoga, la asociación de Joikin, el banco israelita. Allí, en un espacio de 12 o 15 cuadras, el judío ha levantado su vida auténtica. No es la vida de la calle Talcahuano Libertad, con su ropavejero y sastre como único comerciante. No. Israel ofrece a la vida todo su comercio abigarrado y fantasioso. Comerciantes de telas, perfumistas, electricistas, lustradores de botas, cooperativas, un mundo ruso hebraico se mueve en esta vena de las que las arterias subyacentes son desahogos y viviendas. El turco domina poco allí. Sus sedes son ciertas calles laterales y más en la proximidad de Córdoba y Belmonte que en la de Corrientes. La verdadera calle Corrientes comienza para nosotros en Callao y termina en Esmeralda. Es el cogollo porteño, el corazón de la urbe, la verdadera calle, la calle en que sueñan los porteños que se encuentran en provincias, la calle que arranca un suspiro en los desterrados de la ciudad, la calle que se quiere de verdad, la calle que es linda de correr recorrer de punta a punta porque es calle de vagancia, de atorrantismo, de olvido, de alegría, de placer, la calle que con su nombre hace lindo el comienzo de ese tango. Corrientes 348. Y es inútil que traten de reformarla, que traten de adecentarla. Calle porteña de todo corazón está impregnada tan profundamente de ese espíritu nuestro, que aunque le poden las casas hasta los cimientos y le echen creolina hasta las napas de agua, la calle seguirá siendo la misma. La recta donde es bonita la vagancia y donde hasta el más inofensivo infeliz se da aires de perdonavidas y de calavera jubilado. Y ese pedazo es lindo, porque parece decirle al resto de la ciudad, seria y grave, se me importa un pepino de la seriedad, aquí la vida es otra. Y lo cierto que allí la vida es otra específicamente. La gente cambia de pelaje mental en cuanto pasa de una calle muerta a esta donde todo chilla su insolencia. Desde el lustrabotas que os ofrece un quinto hasta la manicura que en la puerta de una barbería conversa con un cómico, con uno de esos cómicos cuyas flácidas mejillas tienen un reflejo a su lado y que se creen genios en desgracia, sin ser desgraciados por ello. Linda y brava la calle. Entre edificios viejos que la estrechan se exhiben las fachadas de los edificios de departamentos nuevos. Edificios que dejaron de ser nuevos en cuanto fueron puestos en alquiler, porque los invadieron bataclanas y exactrices y autores, y gente que nada tiene que ver con los autores y que, sin embargo, son amigos de los autores y cómicos, cómicos de todas las cataduras y cómicas, y damas que nada tienen que hacer con Talma, ni con la comedia, ni con la tragedia, como no sea la tragedia que pasan a la hora del plato de lentejas. ¿Y qué decir de sus orquestas típicas, orquestas malandrines que hacen ruidos endiablados en los fuelles, y de sus restaurantes, con congrios al hielo y pulpos vivos en las vitrinas y lebratos para enloquecer a los hambrientos, y sus cafés, café donde siempre los pesquisas detienen a alguien, alguien que según el mozo es persona muy bien de familia? Calle de la galantería organizada, de los desocupados con plata, de los soñadores, de los que tienen un condicional y se cuidan como la madre cuida al niño. Este pedazo de la calle Corrientes es el cogollo de la ciudad, el alma de ella. Es inútil que la decoren mueblerías y tiendas. Es inútil que la seriedad trate de imponerse a su alegría profunda y multicolor. Es inútil. Por cada edificio que tiran abajo, por cada flamante rascacielo que levantan, hay una garganta femenina que canta en voz baja. Corrientes 348, segundo piso ascensor. Esta es el alma de la calle Corrientes, y no la cambiarán ni los ediles ni los constructores. Para eso tendrían que borrar de todos los recuerdos la nostalgia de Corrientes 348, segundo piso ascensor. Porteros ni vecinos, adentro José de amor, pisito que puso maple, piano, estera y velador, un teléfono que contesta, una fonola que llora, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle al amor. Todo a media luz, que sufro buen amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, crepúsculo interior, de suave terciopelo, la media luz de amor. Un caldo de 24, telefonía sin temor, de tarde te con matita, de noche tango y canto. Los domingos de ranzante, los lunes de desolación. Hay de todo en la casita, almohadones y divanes, como en botica coco, alfombras que no hacen ruido y me está puesto el amor. Todo a media luz, se sufre el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, crepúsculo interior, de suave terciopelo, en la media luz de amor. La voz de los barrios, desde el corazón de la Comuna 11, para toda la ciudad. Esta es la columna de Isabelino Espinosa. Estos momentos tan tristes para los hinchas de Independiente, vamos a recordar a Antonio Sastre. El Cuila nació el 27 de abril de 1911 en Loma de Zamora, en la provincia de Buenos Aires. ¿Quién fue Sastre, Isabelino? Bueno, Sastre fue quizás el mejor jugador del mundo, así como suena, el jugador más extraordinario que ha visto el fútbol en todas sus épocas. Jugaba de defensor, de atacante, hasta de arquero, cosa que ningún futbolista de ningún país del universo lo ha hecho, solo él. Manejaba las dos piernas, muy gambeteador, imparable. Para detenerlo tenían que cometer la infracción. Y lo más llamativo era que en el puesto de defensor o delantero jugaba en los cinco puestos de la delantera de ese entonces, que se componía con cinco jugadores, tres en el medio, jugaba en los tres puestos, dos más atrás cerca del arquero, jugaba también ahí y hasta de arquero. Yo lo he visto jugar un partido Independiente y San Lorenzo en la cancha de San Lorenzo jugando de arquero. Cualquier persona que llegara al estadio en ese momento no sospechaba que ese jugador no había actuado nunca de arquero. Y además fue arquero en un partido amistoso con Peñarol y en los dos partidos que fue arquero no recibió goles. Pero sí hizo muchos goles, 180 en toda su carrera, de los cuales 112 en Independiente. ¿Qué recordás de aquel bicampeón de 38-39? Bueno, era un equipo donde ya estaba Arsenio Erico y a su costado tenía Vicente de la Mata y Sastre del otro lado. El señor Ico era un goleador nato, toda pelota que entraba al área era gol. ¿Pero por qué? Porque se la facilitaban estas dos personas, Vicente de la Mata y Antonio Sastre. Antes de estar de la Mata estaba Sastre, que le facilitaba el camino, eludiendo a todo jugador que se interponía y dándole la pelota servida dentro del área. Claro, buen soteador y buen cabeceador, hacía goles todos los domingos. Y así tuvo el récord del goleador, todavía récord imbatible del goleador máximo del fútbol argentino. ¿Cuál era la diferencia entre Sastre y de la Mata como delanteros? Los dos eran hábiles. La única diferencia que podía notar es que de la Mata no jugaba defensor y Sastre sí. Y de la Mata no jugaba en los cinco puestos de delantero y Sastre lo hacía. Y menos imaginarlo como arquero, ¿no? Un jugador polifuncional, como se dijo después. Fue tricampeón en el São Paulo, donde es más reconocido en Brasil que en Argentina. Sí, allá casi al final de su carrera, cuando ya no jugaba más en Independiente, fue a Brasil. Y fue al São Paulo, y con él salió campeón. Cuentan, yo no lo vi, que le han hecho un monumento en la sede de São Paulo. Un monumento enorme, dice, en recordación a él. En el equipo paulista compartió el ataque con un gran jugador brasileño que fue de Leonidas da Silva, el Diamante Negro. Pero no se privó de retirarse como campeón, porque en el año 47 vino a jugar a Gimnasia de Grima La Plata. Sí, también realizó una buena campaña, ya totalmente veterano. Y ascendió con Gimnasia de Grima La Plata, o sea, se retiró campeón. Como persona, fue una persona demasiado humilde. Totalmente humilde, no una falsa modestia, una auténtica modestia. Yo lo conocí después de grande en la casa del futbolista, donde yo era directivo. Y yo le contaba que lo había visto desde la tribuna y que después dio la casualidad de verlo en persona. Y él me decía muchas veces, muy humilde, si era cierto que era tan buen jugador, porque tan bien hablaban todos los diarios y las radios y toda persona que lo veía. Dice, yo no lo puedo creer que era tan grande. Dice, pero era así realmente. Dice, decime la verdad, fui tan grande en el fútbol. ¿Qué podía contestarle? Mi ídolo, a pesar de yo no ser hincha Independiente. ¿Y qué diferencia con nuestra época que cualquiera juega dos partiditos y se engrupe, no? Exactamente. Además, en esa época él no desentonaba con los demás, porque al manejar las dos piernas, una de las cláusulas para ingresar a un club de fútbol era manejar las dos piernas. De otra manera no se podía jugar, ni siquiera en las divisiones inferiores. Sastre murió el 23 de noviembre de 1987 y le decimos a los oyentes que Isabelino hizo una caricatura que podrán ver en la página de Facebook. ¿Esta caricatura la llegó a conocer, Sastre? Sí, se la mostré y le diría la copia exacta de la misma y lloraba de emoción. Recuerdo que se puso como un chico con un juguete. Bueno, muy lindo recuerdo. Vamos a seguir recordando a los ídolos de otra época del fútbol argentino. Seguimos desde el corazón de la Comuna 11 hacia toda la ciudad. Y ahora en La Voz de los Barrios vamos a vivir un momento de humor. En la voz de Guadalupe Espinosa nos va a leer Los bienes de un amarrete de Isabelino Espinosa. Estimado público presente, les voy a contar una breve historia que me presentaron mis abuelos hace ya algunos años, donde un martillero público, para muchos un rematador, un cierto día, en presencia de buena cantidad de interesados, realizaba la subasta de los bienes de un amarrete. Muy buenas tardes, señores. En lo que ven no hay engaños. Remataré a los postores los bienes de un gran tacaño. Tenemos para empezar un sobre todo rotoso, que se puede remendar y quedará muy hermoso. Un remate bien sencillo. Vean este pantalón. Solo le falta un bolsillo. Aprovechen la ocasión. Miren qué lindos sus lentes que encontramos en su casa. Los usaba permanentes hasta cuando iba a la plaza. Ahora presento el sombrero, algo sucio y sin color. Lo usaba de enero a enero, aún en días de calor. Aquí tienen dos ojotas y tres viejas zapatillas, un par de medias bien rotas y el asiento de una silla. Señores, también remato una campera de lana. Les diré para más datos, no sé si estará bien sana. Un saco descolorido, un viejo sillón barato, un escritorio torcido y la suela de un zapato. Pongo fin a la subasta, yo no vendo más basura. Lo pensé bien, digo basta a esta insensata locura. Este avaro no disfrutó, tan solo supo sufrir. Sin duda se equivocó y nunca aprendió a vivir. Lo digo sin firuletes, no piensen que es un apriete. Para mí los amarretes se juntan dinero al cohete, que todos esos billetes se lo metan en el bolsillo.